Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 22. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Diabolus y Música, un nuevo episodio. El intervalo del diablo. Muy buenas noches, esto es Diabolus y Música, programa número 30, 27 de febrero del 2020. Y se termina febrero ya. Bienvenidos al intervalo del diablo. Wow, se termina. A este nuevo capítulo cargadísimo de música, como todos los jueves. Espero que lo disfruten como cuando nosotros preparamos este programa. Para compartirlo con ustedes, ¿no es cierto? Hay muchísima música. Banda invitada, presentaciones de bandas, montones de bandas. No sé si es para compartirlo con ustedes. En realidad hacemos el programa porque nos gusta hacerlo así. Sí, sí, pero termino la historia. Yo es como cuando tomas mate. Te querés uno y lo compartís. Totalmente, pero si no quiere el otro, tomás mate igual vos. Me da igual. Tal cual. Me da igual. Tal cual. Sí, sí, sí, coincido. Perdonen, igual la idea es que lo que hacemos nosotros les guste, pero es no, no, relevante. Si no te gusta, no te gusta. ¿Qué va a ser? Es simple. Obvio, abran la cabeza, muchachos. Montones de bandas, montones. Varias, unas cuantas. Se comunicaron a través de las redes, del correo y del Facebook. Y nos enviaron sus links, casetillas, información. Y vamos a ir pasando. Hoy hay programadas un par de todas esas que escribieron, alguna banda de España. Así que sigan mandando su información, sus links, todo eso que sirve para que nosotros después podamos presentarlas aquí y comentarlas, ¿no? Y bueno. Sí, la idea es que ustedes puedan enviarnos el material no solamente a las redes sociales, a nuestro Facebook, a nuestra fanpage, sino también al Instagram. Y además tenemos un Gmail que es diabolusinmusicaradioshow@gmail.com. Lo que sí, tengan paciencia, porque la realidad es que gracias a Dios es como que estamos teniendo bastante trabajo. Y un poco la idea es tomarse el tiempo también para escuchar la banda, ¿no? No se trata solamente de, uy, me pasaron esto, listo, lo subo. sino que esto tiene toda una producción en la semana de, bueno, che, ¿qué te parece esto? Y esto voy para allá y esto lo pasamos en el otro. Nos queda mucha música colgada también en cada programa, así sí, que siempre queda música afuera que exactamente pasa no, para el siguiente, exacto. O se descarta, no sé, da igual. No se descarta, no seas malo. Igual la se subimos, descarta la quiere publicamos. Decir queda ahí, pero porque descubrís otra y exacto, pero porque nada, es cierto, está lloviendo fuerte, música, están las bandas se están compartiendo y eso les queremos dar las gracias, porque la idea de todo esto, más allá de hacer un programa que nos gusta porque nos gusta, es poder difundir la música que ustedes hacen. Así que, muchachos, a compartir todo lo que puedan. Vamos, algo que quedó colgado del programa pasado. Ajá, que estuviste solo. Ah, tenés razón, mira, no me había dado cuenta. Tengo una falta. No me había dado cuenta. Sí, sí, estuviste solito, yo sí me di cuenta. Sí, sí. Y de hecho, tengo comentarios de que el programa pasado fue más que excelente, vale, programa. Tanto sí, como sí, excelente. Sí, sí, estuvo buenísimo. Si bien no estuve, lo escuché y sonó redondo, Dios, con muchísima información, muy concreto lo tuyo. Aquí. Y obviamente con todo el conocimiento que tenés, así que salió muy bien el programa. Bueno, tampoco es para tanto. Sí, sí, sí. Algo que quedó colgado de la semana pasada, lo vamos a pasar ahora antes de pasar a los invitados, porque ya están ahí en gateras. Así es. Esto es un material que salió hace poquito de la banda brasilera Torture Squad, una banda que acá tuvimos posibilidad y oportunidad de ver en vivo. Acaban de sacar un tema, un single. Esto el 14 de febrero estuvo disponible en formato digital y lo tenés para escuchar en las dos versiones, en inglés y en portugués. Es el primer tema que la banda graba en portugués y la verdad que tuvo buena repercusión. Hay un videoclip, en las redes lo encuentran. El tema está basado en un cómics y se llama Odoctrinador en portugués, The Awakener en inglés, Torture Squad. Estás escuchando Diabolus y Música, aquí por Oxy Radio. Don't be a drug. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Soy agradecido al poder estar aquí. No ha sido nada fácil, he sabido insistir. Canto emocionado, pues me urge compartir. La vida es difícil mientras creas que es así. Muy bien, esto ya indica que ha llegado la banda invitada, o por lo menos el representante. El representante formal. Van der Vogel en vivo en nuestros estudios. Ahí está, mi nombre es Nahuel Rematar, muchas gracias por la invitación. ¿Qué haces en la banda? En la banda soy el vocalista actualmente. ¿Y quién falta? Y faltaría el Gabriel Perna en bajo, Juan Manuel Galifi en batería y Ariel Bellicio en guitarra. Vamos a empezar por el principio entonces. Van der Vogel. Suena así como... Suena como alemán, ¿no? Como que tiene un poco de eso. Tiene fuerza. Sí, es que sí, viene de dos palabras alemanas que fonéticamente se escriben como está escrito el nombre. Pero se lo escuché una vez en la secundaria, hace mucho tiempo, un profesor de historia, y significaba ave migratoria o pájaro sin rumbo. Y me gustó desde ese entonces porque tenía como un significado hasta poético. Claro, hasta poético, porque lo primero que yo pensé es, claro, uno hace una canción, sobre todo hoy en día con toda la globalización que hay, la compartís y no sabes hasta dónde puede llegar. Entonces es como un ave que la dejas volar y va y cruza, y a veces sorprenderse con que alguien de otro continente, incluso de países que no hablan español, dicen, che, me gustó la canción, es wow. Claro, es increíble. Ida y vuelta. Exactamente. Sí, sí, eso es muy loco. De movida, nosotros escuchamos música en inglés, sí, sin saber inglés. Tal cual. Llamamos a Judas Priest, que en mi puta vida se ve que cantaron Judas Priest. Después de estar haciendo mierda con la letra, pero. Claro. Pasa, sí. Ponele que te entró por ahí, claro. Toda la música y toda la historia, después uno. Te enganchaba adolescente con los ojos. Encontrando, bueno, a ver qué carajo está diciendo. Claro. De Rapid Fire. Ahora, ¿qué mierda significa? El Google Translator se inventó hace poquito. No importa, pero los curiosos buscábamos y los que más o menos entendíamos inglés decías, bueno. Entiendo la mitad, quiero seguir entendiendo. No, pero bueno, la música de movida te llega por la música en sí. Te transporta. A mí, por ejemplo, me gusta mucho también música así más étnica o tipo vikinga o demás. Y están cantados en un lenguaje que ni idea, pero te transporta. Claro. En sueco, te transporta. Estás en otro lugar y decís, este soy yo en alguna vida pasada. Totalmente. Y o sea, primero tuviste el nombre y después formaste la banda. Claro, o sea, empezó con compañeros de la secundaria, pero principalmente era una composición de mi autoría. Entonces yo iba armando las canciones, iba componiendo. Y en un momento, en el 2008, ya tenía material como para grabar un disco. Y iba a ir con unos con los que eran mis compañeros en ese momento. Y una semana antes... Nada, despelote, pasó lo que tenía que pasar. Y bueno, ahí me acuerdo, no me olvido más, que me comuniqué con lo del estudio y les pregunté, mirá, se me bajó el batero y se me bajó el bajista. ¿De qué me disfrazo? Y me dijeron que tenían alternativas. Yo, como había compuesto todo en computadora, habían facilidades. Claro, exactamente. Programarla y demás. Y ahí me mandé y fue una experiencia interesante, ¿viste? Porque fue, wow, tengo todo esto para canalizar, para materializar, y me doy cuenta que no necesito estar contando con todo un set de músicos. Y bueno, así grabé los siguientes tres discos, o sea, cuatro en total a ese entonces. Pero, nada, hacía un momento que te aburrís de estar solo. Sí. Y ahí en el 2010 fue que empecé como a buscar nuevamente músicos con los cuales reformar la banda. Seres humanos. Seres humanos, exactamente, que le den un poco de calidez a la cuestión. Sí, no, porque hoy en día con la tecnología... tenés que tener demasiado afilado el oído como para detectar si con las correcciones que se hacen y todo eso, si está escrita la batería o si es un tipo pedaleando la doble masa. Tal cual. Pero Los sanguíneos se nota. Sí. O sea, yo mismo, incluso en mi trabajo, yo lo escucho y yo siento que no tiene la riqueza, la claro. Incluso, los temas los había grabado yo y yo no soy un guitarrista formidable. Me zafo ahí en lo que puedo hacer y lo que me gusta, hago lo necesario. Y el último disco, que ya sí lo grabamos con Ariel, Gaby y demás, tiene otro color. Vos escuchás los arreglos de Ariel en la viola y le da todo. Es lo que estamos vida. Escuchando ahora, Cortina, sí. ¿No? Tal cual. ¿Esto cuándo salió? Y esto salió el año pasado. Habíamos hecho un demo en el 2016 y el año pasado decidimos regrabarlo. Y ya ahora, estamos preparando nuevo material. ¿Siguen las presentaciones, obviamente? Ahora estamos dedicándonos al trabajo de estudio. Terminamos de componer unas cosas, pero en marzo seguramente tendremos alguna fecha, más que nada fines de marzo. Que obviamente estaremos compartiendo en las redes y demás. Claro. Y obviamente no perder ese lado que, digamos, es el que renueva la energía dentro de una banda. Ahí tenemos el disco cargado en la máquina, el último disco, así que elegiste un tema para ir escuchando un poquito más de lo que es Van der Vogel. Decime, no sé, qué podemos escuchar. Primero el cómo. Señor operador, disponga. Van der Vogel. Estás escuchando Diabolus en Música. Aquí, por Oxy Radio. Acentuó el sufrimiento al hombre enviciado por ganar, hostigado por sus pensamientos, exigido hasta su alma reventar. Varias toneladas en su espalda, cargaba por el peso del deber. Difícil que de un logro disfrutara con su arma psicológica en la sien. La vida se centra en este momento, donde hay apuro no hay placer. La desilusión enseña luego a pensar en cómo ser tantas secas. Adentro, la obsesión arrima enfermedad, sobrecarga de agobiantes cumplimientos, auguran turbulenta tempestad. Por querer ser alguien más que el resto, por temor rotundo a fracasar, por cumplir el padre algún sueño, sufre en su éxito la audaz. La vida se centra en este momento, donde hay apuro no hay placer. La desilusión enseña luego a pensar en cómo ser tanta seca ser. We'll be right back. Gonzalo más querido, la euforia se habrá de perder. El vacío ocultado entre espejismos sabrá nuevamente hacerse ver. Cuando el hombre no encuentra sentido, un dolor profundo ha de volver. Cuando advierte que se ha mentido, huye de las sombras que no puede disolver. La vida se centra en este momento, donde hay apuro no hay placer. La desilusión enseña luego a pensar en cómo ser. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus en Música. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí, por Oxy Radio. Soy agradecido al poder estar aquí. No ha sido nada fácil, he sabido insistir. Bien, vamos descubriendo entonces a Van der Vogel, ¿cómo suena? Mientras tanto, queremos agradecer a aquellos que se comunican. Nacho Judas Priest, desde Córdoba. Saludos, firme Nacho. Ahí, escuchando. Rebeca Pose, Israel Mortem. Y bueno, seguimos charlando y conociendo un poquito más de Van der Vogel. Ale, vos recién preguntabas algo, sí, respecto... Porque en realidad me hizo ruido y me dio curiosidad. Vos armaste una criatura desde... vos, ¿no? Desde sí. Tus ideas, desde lo que sentías, desde tu pasar, desde tu vida, tu experiencia. Y de golpe y porrazo decidiste compartir esa maternidad con tres tipos más. Que no es lo mismo, o sea, ese es el punto. Cambian un montón de cosas. Y mi pregunta era si vos en realidad decidiste compartir esto con tres personas solo para que hagan lo que vos querías, o en realidad los dejaste y los invitaste a participar de manera igualitaria en toda la creación. Uh-huh. Esa era la pregunta, porque no es fácil largar un bebé que es tuyo, ¿entendés? Que vos sos el responsable desde el coro que querés que llegue atrás, cómo querés que suene tal melodía, cómo querés que suene la intro, a decirle a un violero, bueno, ocupate. Tal cual. Eso. A ver, Cuando era más chico era más, como decía, más hermético en cuanto a las decisiones que había que tomar en cuanto a lo musical, a cómo quería que fuera y demás. Pero, digamos, al ir madurando también me di cuenta de mis propias limitaciones, y me di cuenta que fui focalizándome en por ahí lo que a mí me interesa más, que siempre fue el mensaje, la letra, y por ahí lo que tiene que ver con la melodía principal de la voz, de aquello que se queda pegado en la cabeza cuando uno va a escuchar una banda. Con la intención. Exactamente. Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y yo hago hincapié también en, al momento de componer, que un estribillo por ahí tenga cierta repetición, tenga cierta melodía, esté acompañado de ciertos acordes, para que la gente, viste, se quede tarareándola. Ajá. Y me di cuenta que ahí es donde se hacía la parte que a mí más me importaba. Después, cuando empiezo a conocer otros músicos, como por ejemplo Ariel, que tiene una cabeza completamente distinta, que tiene, o sea, a nivel ejecución de guitarra y composición de arreglos, es una máquina. Ahí es cuando dije, bueno, yo en este tipo de cosas voy a dar un paso al costado, tiro los lineamientos que por ahí me gustaría que esta parte sea más rápido, me gustaría que esta parte sea lo mismo, le digo a Juan en la batería, después, ¿cómo quiere Juan hacer el ritmo? Si con doble pedal, con doble pedal, con el ritmo que quiera hacer, va a ir por cuenta de él, y después obviamente siempre hay una definición global. Y Ariel también, mirá, estas son las notas básicas. Y sí, tuve siempre la suerte de que ninguno de los músicos con los que estuve en toda mi vida, ninguno quiso meterse en las letras, lo cual es el terreno que a mí más me gusta. Claro. Y entonces esto por ahí de las vivencias nunca me pasó, y agradezco por ahí tener que estar cantando lo que otro vivió, porque claro, me es por ahí más difícil. Al mismo tiempo, y esto lo hemos conversado con ellos también, a veces incluso me es difícil cantar temas viejos míos, porque uno va cambiando la forma de pensar. Entonces sí, por ahí esto que yo hice no me identifica tanto, pero me enseñaron mis compañeros de banda que al fin y al cabo lo que para vos es un mensaje viejo, para otras personas es un mensaje nuevo, o justo le calza en la vida, en la experiencia que están teniendo actualmente. Entonces es como que un tema nunca se hace viejo, nunca pasa de moda, nunca, siempre hay alguien para quien es el es para captar el mensaje inicial, aunque vos ya no lo tengas. Exactamente. Entonces me quedé con eso, listo, ahora sí puedo cantar mis temas viejos, los nuevos, siendo que es parte de toda una evolución, pero me río para mis adentros cuando por ahí siento que estoy cantando dos temas y que se contradicen un poco, pero es que Vanderfugel es bastante autobiográfico, y bueno. Eso. Pero conociéndolo a Ariel un poquito por ahí desde las otras bandas, desde Fugu, que es una banda que a mí me apasiona un montón, y desde otros espacios, debo entender que vos lo dejás también ser con sus composiciones. Supuesto, o sea, vos le tirás la idea, pero yo sé que Ariel no se queda en el cuadrado perfecto. No. Vos, o sea, le decís, el tipo, es una de las cosas por las cuales a mí me gusta Ariel Bellicio como violero. Sí. Y me da la sensación de que los dejás ser. Sí, porque aparte también lo lindo es sorprenderte. El otro día él estuvo laburando uno de los temas, tres temas nuevos que estamos grabando, y yo los escucho y es como escuchar un tema por primera vez. Claro. ¿Viste? Mirá la idea que puso acá y cómo resolvió esta parte. Entonces eso también es lindo, ¿viste? Que cada uno de los integrantes aporte algo fresco desde su perspectiva, siempre y cuando todos tengamos esa apertura para estar dispuestos a eso, ¿viste? Pero le da una riqueza que a mí me encanta. Buenísimo. ¿Y estás conforme con este formato? ¿O te gustaría, acá le pondría un teclado, acá le pondría dos violas? Y ahora sí, estamos el otro día en la qué última. Venía bien la cosa. Me pusiste la inquietud ahí, ya que puedo elegir. Es que era un saxofonista, ¿no? Claro. El otro día, por ejemplo. No hace falta ser tan creativo. ¿No? Una pandereta. Claro. En el último recital hicimos la prueba y agarré, yo me calcé la guitarra como para sumar una viola más. Y a nivel musical sumó bastante, obvio, ¿viste? Obvio. Estuvimos escuchando a la gente, por ahí lo que decían, la observación que daban era que quizás a nivel frontman, porque yo soy una persona que me gusta expresar, me gusta gesticular y demás, no me gusta quedarme quieto, por ahí la guitarra me limitaba un poco. Entonces, no, pero ganás en lo compacto, sí, de la música. No cae nunca el tema. Tal cual, en la música, eso me lo decía mucho Ariel cuando venían los solos. Se tiene que forzar más el guitarrista. En el estudio de grabación es una cosa. Tal cual. Pero el vivo, viste, ahí tal se cual. Ven los pingos en la cancha. ¿No? Tal cual, así que por eso ahora estamos viendo cómo reorganizarnos, y por ahí claro. Gaby, que toca la viola también, por ahí se pasa la viola y buscamos un bajista o cómo acomodarnos. Porque sí, tiene una pegada a la banda, claro. Siendo importante. Violas, tremendo. Ah, interesante. Aparte, no, por el tipo de música, de composiciones, como la que estamos escuchando, que, o sea, dentro de la simpleza tiene el power, ¿no? De lo que es la base trío, ¿no? De batería, bajo, pero siempre la guitarra doblada. Sí. Da para jugar, para crear, Tal cual. Vamos a escuchar otro tema, elegiste otro tema del disco, del último disco. Vamos con ¿Cuál es el problema? Veamos cuál es el problema entonces. Vanderfugel. Vanderfugel. cambio los enfrente con el riesgo de ser atrincherados y obligados a crecer. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error? Me aparto del que resta, pues soy mi libertador. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error? Me aparto del que resta, pues soy mi libertador. Camino que susurra desde lejos, la tierra son palabras que levanto con mi voz. Cuando yo camino se hacen grietas en el suelo, mas siempre tengo el gesto de sembrar alguna flor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error? Siembro también dentro, pues soy mi restaurador. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error? Siembro también dentro, pues soy mi restaurador. Que cavila entre lamentos, lo abrazo y lo invito a escuchar a ese cantor. Aunque desafine y me pierda en el destiempo, dice gracias y sonríe porque doy el corazón. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error? Si el mundo lo patea, yo seré su defensor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error? Si el mundo lo patea, yo seré su defensor. Aquel niño que precisa de un amigo, el cinto de su padre jamás lo comprendió. Veo en sus ojos el infierno enmudecido y el talento retenido que tendrá su salvación. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error? Mi vida es un llanto abrazando su dolor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error? Si un alma se hace piedra, yo seré el bruñidor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error? Vivimos tu desgracia que mereces atención. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error? Quien nunca se la juega será siempre un perdedor. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Van der Vogel es lo que estábamos escuchando desde su último trabajo en estudios, Accionando. Accionando, correcto. ¿Esto está en físico, el disco? No. ¿Descarga digital? Claro, Van der Vogel está en todas las tiendas online, está en Spotify, iTunes, Google Play y demás, así que ahí pueden escuchar los cinco discos. Pero por una cuestión de costos y actualidad, es que hoy en día no se nos justifica demasiado por ahí tener que hacer una replicación. Pero creo que ya tienen bastante material como para hacer un compilado. Sí, sí. Un grandes éxitos. Eso seguro. Porque son cinco discos, sí. Por lo menos en el formato, ¿no? Tradicional, sí. De disco. Sí, sí. Y el próximo que están trabajando, están pensando seguir en esta línea así de álbumes digitales. Mira, la intención que estamos ahí barajando es empezar a sacarlos como de a singles, ¿no? O sea, cada tema ir soltándolos cada X tiempo, acompañado de algún video o de buena publicidad. Ah, modalidad, claro, exactamente, porque hoy en día la sensación es que vos sacás un disco, no hiciste nada en 2 años y como que te morís, pero si podés mantener la banda activa, el intercambio con la claro. gente, claro. Es como que se van muriendo los long play, por sí. llamarlo de alguna manera, y la gente va más rápido y necesita material sí. nuevo cada vez por tres. Dame más. Quiero inyectarme más metal. Claro, no, pero también eso te sirve para laburar de otra manera. Sí. O sea, te enfocás en dos temas o en uno. Sí. Si haces algo en imagen también. Sí. Sí, es la nueva manera. Sí. No, nos ha pasado de cuando tenés que por ahí grabar un disco, por ahí el que más está en la mezcla, en el uh-huh. mastering, y después no querés escuchar lo que grabaste, claro. ¿viste? Porque ya estás podrido, lo escuchaste 20.000 veces claro, y sí. encima ponés play y lo único que escuchás son todos los ruiditos o los pipis claro, o las cosas claro. que no te gustan como quedó, y es feo no poder disfrutar de lo que creaste. Y retomando la pregunta sí. de Ricardo, de que siempre escuchás algo y decís, bueno, acá cambiaría tal cosa, como acá te lo... ¿Has vuelto atrás así con temas? ¿Han vuelto atrás a decir, che, esto, sabes qué? Esta vez le vamos a poner tal cosa. A ver, una vez que definimos el tema y que lo vamos a grabar, es como listo, quedó como quedó. Pero sí me ha pasado, Es como que decís vos de por ahí encontrarte ahora con alguna composición tuya de hace muchos años atrás, que eras otra persona con otra sí. experiencia y ahora lo escuchas diferente y por ahí hasta te jode. ¿Te ha sí. pasado de decir, bueno, ahora yo quiero hacer este, le vamos a poner esto? Eso me pasa más que nada con el tema letras, cambiar el mensaje, cambiar la perspectiva de la cual estoy planteándome, pero a nivel instrumental siempre tuve el gusto por bases graves, todas las guitarras y el bajo, todo está afinado en sí, pues sentía como que acompañaba mejor a mi voz, que no tengo voz de pito, y después que hayan estribillos así pegadizos, pero después, o sea, por el resto de las cuestiones siempre hubo una tendencia a estar en el mismo lugar, no tengo algo que quiera cambiar trascendentalmente a nivel musical, y si tengo esa idea, elegiría por ahí hacerlo en algún otro proyecto. Sí, bueno, porque fíjate, Ian Gillan no quiso cambiar Humo sobre el agua porque dijo, este tema no lo voy a tocar mejor. No, claro. ¿Te imaginas si hubiera cambiado la letra todas las décadas? No, claro. Bueno, claro. Pero viste que cada banda tiene... Cada banda está conformada de manera muy especial y muy particular. Musicalmente, musicalmente sí, es normal porque... Mil lugares, cada uno incluso, escribe desde donde puede y desde lo que es. Sí. Entonces, viste... Hasta incluso para el vivo, por ahí rinde más de claro, otra manera. Ahí sí, en los vivos, formato, en los vivos sí, vos escuchás en vivo y es bastante diferente claro, a lo que claro. está grabado, porque los músicos son otros. Tiene otro y, pulso incluso, sí, sí, otra energía. A eso me refería. A eso, no te había entendido. Sí, a ver, el cambio no me refería a decir, bueno, che, vamos a grabar este tema, en vez de ponerlo acá, lo vamos a poner acá. Sino en el vivo o en el resto de las veces que vos lo podés tocar o sí. nada, se te ocurre decir, bueno, ¿sabes qué? Le vamos a cambiar ahora, en vez de hacer 4 acordes acá, vamos a hacer 5. Sí, sí, o sea, ese tipo de cambios sí los hacemos en vivo para darle más la frescura en vivo. Y para, o sea, como te digo, Ariel, por ejemplo, agarra los temas y le mete magia. Juan, lo que me gusta de Juan en la bata es que las baterías son más simples, pero el chabón tiene, cada brazo es un cordero muerto que cae. Que no sea pesado, claro. Claro, entonces firme golpes claros. Claro. Y cada vez que vemos que un tema por ahí le podemos hacer alguna magia, algún distintivo, siempre lo hacemos, así que... Servita acá me está poniendo en el vivo No Volver. Qué grande decir. Israel Morten Nieto, que recién vos le mandaste saludos, está mandando saludos desde México. Bueno. Es un gran dibujante, tiene un magazine que en algún momento vamos a publicar en México, así que le mandamos un gran abrazo y te está enviando vale. saludos. Bueno, y yo también le quiero saludar a Selvi, que siempre está ahí presente, haciendo el aguante desde adentro y desde afuera de la banda. Un pilar esencial en Vanderfogel. Así es, un saludo a Selva entonces. Referido al material nuevo que viene, ¿tenés algo boceteado ya? Como una estructura, decís. Bueno, más o menos tengo 8 temas así, o todavía no surgieron. ¿No? Terminados a nivel compositivo hay 3. Después hay... Pero ahora vas a componer de otra forma, entonces. La forma de composición desde mi lugar, o sea, yo ya me estoy como desligándome un poco de todo lo que es, bueno, me pongo en el riff, uh-huh, este y lo otro. Claro. Yo es como que, como decía, compongo a nivel canción de fogón, sí, entre acordes, sí, letras, sí, sí, sí, y eso toma Ari, hace lo que gustes, y mismo con las baterías y los bajos. Entonces, en ese sentido es un poco más dinámica la composición. Entonces, quizás encontres, te sorprendas vos mismo, ¿no? Con temas que por ahí no se te hubieran ocurrido llevar la composición para ese lado. Tal cual, o mismo a veces Ari trae canciones o ideas de él, y también a mí me pone una situación donde tengo que acoplarme a un estilo diferente, o por ahí cambiar la métrica o la de cómo canto, la rítmica y demás, que a veces me doy cuenta que tengo ciertos vicios, que ciertas repeticiones, y también son desafíos, pero son desafíos que dan gusto. Se llama evolución musical y aprendizaje y madurez. Tal cual. Dentro del palo. Exacto. Nos está viendo Marcelo Malmierca, María Elena Martínez. Un abrazo para Marce. Javier Cava Ruiz también. Marcelo. Sí, así es. Y Eva Sorel. Así que, Marce, un abrazo gigante. Vamos a escuchar otro tema, si aprovechamos la oportunidad para después charlar sobre los temas que vamos escuchando. Otro de Van der Vogel, del último trabajo. Vamos con No Volver. No Volver, Van der Vogel. Estás escuchando Diabolus en Música, aquí por Oxy Radio. Otra vez, sigo en pie, no. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, escuchamos entonces el tema de No Vogel. Vogel. Perfecto. Esto, bueno, ya lo comentamos. Y si te interesa, busca en las redes la banda. Vas a encontrar todo el material disponible. ¿Videoclips tienen hechos? No, videoclips por el momento no. Estamos en bueno, eso. Entonces a YouTube no vayan. Vayan al resto de las redes sociales. En YouTube lo que tienen también son los cuatro, los cinco discos. Para el audio. Claro, para ponerle. Perfecto. Para la fiesta, ¿no? Cuando uno. Full audio. Muy bien. Entonces, fechas todavía no están cerradas. Cerradas no, pero estimamos para fines de marzo tener una fecha. En principio en City Bar Martínez. Pero bueno, toda la información siempre la publicamos en la página web. Sí. Aprovecho y paso la data, que es www.vanderfogel.com.ar o en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, siempre /Vanderfogel, ahí se enteran de todo. En la página se suscriben y les mandamos mails para recordarles la invitación y demás. Bueno, entonces hay bastante camino por andar, un disco por terminar de construir. Y correcto. Muchos escenarios por pisar. Así que es. me alegro que la banda esté en plena ebullición. Y tenés no sé si un concepto, pero sobre las letras, porque calculo que las letras deben estar antes que la música, ya que son de tu autoría. Suele pasar, claro, a veces en base a la base, en base a la melodía, construyo la letra, o en ocasiones compongo la letra y la adapto a la melodía. Cuando compongo la letra primero, tiende como a ser bastante similar la métrica, porque compongo bastante simétrica todas las poesías, pero cuando está la música primero ahí tiende a variar un poco. O sea que vos no variás, tu manera de componer es, a veces te sentás y decís, bueno, tengo que componer, y te salta la música y le pones letra, a veces tenés una idea de una letra y decís, a esto le tengo que poner claro. Música. ¿Eso es indistinto? Sí, es... ¿Cómo compones? ¿De dónde sale la idea? ¿Te sentás y compones o vas caminando por la calle y decís, che, qué bueno? Porque es así, son... Por lo que veo, habla de tus experiencias y cómo sale. Bueno, está bueno que digas eso, porque me pasa muy seguido que yo voy caminando por la calle y se me viene una frase, claro, una oración a la cabeza. Entonces... saco el celular, en el WhatsApp me tengo agendado a mí mismo y me mando un audio. Y me mando un audio. O me pasa que por ahí se me viene una melodía a la cabeza y la tarareo. Estoy como un loco, ¿no? En plena calle, todo me miren, pero no me importa. Y después, cuando llego a casa, sí, agarro la guitarra, veo cómo adecuar la melodía que se me ocurrió. O esa letrita que armé, ponerla en alguna progresión de acordes que esté compatible con lo que estoy haciendo. Con lo cual debo entender que no es que vos te sentás y decís, bueno, che, tenemos que sacar material nuevo, ya terminamos con todo esto, me tengo que sentar a componer y se me tienen que ocurrir ideas. No. Tenés material de sobra, entonces. Claro, sí. Claro, siempre. Permanentemente disponible, sos creativo desde ese lugar. Material siempre tengo, o sea, tanto a nivel musical como a nivel visual. A mí también me gusta dibujar, tengo mi página con mis ilustraciones y demás. Ajá. Y sí, siempre la parte creativa, la parte de canalizar, de transmitir a veces un mensaje, lo que no sale por un lado sale por el otro. Pero me pasa que si me pongo en el rol de oficinista de 10 a 12 tengo que poner una letra, claro, no es el camino fácil. Pero tengo la confianza de que siempre, nunca me ha pasado así estar con una constipación creativa y estar 10 meses sin hacer nada. Es bastante fluido, así que... Yo más que nada, mi pregunta era por el título del disco anterior, sí. Accionando, si estaba vinculado, relacionado con las letras, o por qué el título de Accionando. Sí, Accionando tuvo... De los discos anteriores a ese hubo un cambio en mi forma de pensar, empecé a tener otras perspectivas en cuanto a la vida y me empecé a dar cuenta también de que a veces... ¿Te dio el viejazo? Me dio, mira, para ser específico, me dio el coaching ontológico. Okay. Y eso me reviró la cabeza, que fui de un extremo al otro. Ahora ya estoy como equilibrando, porque uno cada vez que escucha algo nuevo es como que vas a full para un camino. Y este disco estaba todos esos conceptos del ponerse en acción, ahora o nunca. Claro, es ahora o nunca, ¿viste? Y sí, te dio el caso. Pues... ¡Qué jodido que sos, loco! En parte sí, madre. En parte sí, están las canas, ¿viste? Yo nada puedo mentir, no me da para tenirme. Me voy a tenir de violeta como hace Selva. No me da para tenirme, mirame. Lo que le sobra. Mirame, claro. Claro, y bueno, nada, eso tiene su encanto también. Por eso, entonces, sobre las próximas letras del disco que viene, bueno, como van a ir apareciendo, no tenés título pensado ni... No, tienen algunos algunas ideas, tintes por ahí un poco espirituales, pero también un poco más terrenales, es como que hay un poco de todo. Ahora estoy como en el equilibrio, entonces salpico, claro, por acá, salpico por, claro, allá, pero seguramente sucede que cuando uno tiene todas las piezas es cuando ve la imagen y ahí le ves toda la conexión que hay en lo que en principio parecía estar sin conexión, desconexo. Bueno, en verdad fue un gustazo que te hayas acercado, te agradecemos. Por favor, un placer, gracias a ustedes. Para descubrir Van der Vogel. Así que atentos a las redes para ver cuando estén tocando, a ver si pasan cerca de tu barrio, cerca de tu casa, si no, arrimate. Y atento a las redes por los próximos pasos de la banda. Tal cual. Bueno, un gran saludo para el resto de la banda. Y queremos que te despidas con un tema. Elegite un tema que falte ahí todavía. El que más odio te dé. Selva acá te está diciendo que tiene tintura violeta. ¿Cuál? Selva dice que tiene tintura violeta. Le sobró. Bueno, salgo de acá y me voy a tener. Y bueno, ya que sacaste el tema Accionando, con uno que tiene el nombre similar, que es Accionar para Cambiar. Bueno, Accionar para Cambiar, un título que sería importante a veces aplicarlo. Porque siempre es que sea positivo, ¿no? Todo. Sí, sí, sí. Y con esto te despedimos. Te repito, muchas gracias por acercarte. Van der Vogel pasó así por el intervalo del diablo. Muchas gracias. Alternativas con devenir. ganas de empezar. De resentimiento, el perdón disolverá, no se relegará al olvido el mal que han hecho, pero habrá calma en el pecho que de opresiones se librará. Todo logrará quien avanza atrás su anhelo, recordando que ante el miedo es vital reflexionar, que aunque este mundo sea razón de mil lamentos, siempre queda en uno levantarse una vez más. Accionar para cambiar, la salida encontrarás, aboliendo las excusas, forjarás capacidad. Accionar para cambiar, tu visión reformarás y verás alternativas donde veías tempestad. Los jueves de 22 a 24, Diabolus in Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. El pasado 20 de febrero falleció el baterista Sijan Swalomir Siwoniuk, miembro fundador de la banda Dead Infection, oriunda de Polonia, de la ciudad de Białystok. Podslavski. Banda Gringore, que desde 1990 salió a la escena extrema y fue la segunda banda de Polonia después de Vader, que hizo un trato para lanzar un CD, un LP con un sello no europeo, o sea, fuera de su región. Su segundo álbum, A Chapter of Accident, es considerado por muchos como uno de los hitos de la música gore grime. Sijan fue deteriorándose por su problema con el alcoholismo y mucha gente estuvo colaborando a través de las redes con su tratamiento, donando dinero que su mujer puso en acción a través de esas páginas donde vos podés donar para una causa. Y porque evidentemente o aparentemente en Polonia era muy costoso el tratamiento, pero de todas formas perdió la batalla. Dead Infection, desde su segundo trabajo, el más conocido, el más popular, el mejor, vamos a escuchar dos temas pegados: From the Anatom y The Merry Go Round. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Las bandas nos envían su material, sus links de descarga, sus redes para que podamos escucharlos, sus gacetillas. Y de esta manera recibimos un correo desde España donde José Prieto Casta, guitarrista y vocalista, nos presenta su banda Neriva desde la ciudad de Bilbao, una banda de metal rock formada por miembros de grupos como Preach, Los Cojones, Pesh, Morphium, We Are Standard, Atom Rumba, Edie Bihots, o Clockwork. Origen es el primer álbum en el que se revisan décadas de rock y metal, porque evidentemente te darás cuenta de que estos no son unos niños, sino de gente que ya tiene carrera en la escena. Entonces logran de esta manera, con toda esa influencia, darle un sonido más actual, que les demandó 4 años de esfuerzo. Y junto al fundador José Prieto Casta en guitarra y voz, el productor y guitarrista Eugenio Fresco Cuen, los músicos que se suman son Jaime Nieto en bajo, Álvaro Alonso en batería, y el trabajo de en conjunto ve la luz como en formato de álbum y lleva por nombre Origen. Está este trabajo en todas las plataformas digitales, Spotify, Amazon, Apple Music. Bueno, pone Neriva en el buscador y vas a llegar a destino. Neriva, de su álbum Origen, vamos a escuchar el track número 2, que también es un videoclip que lo encontrás en YouTube. Y el tema es Cuenta Atrás. Neriva, sonando en el intervalo del diablo. Estás escuchando Diabolus en Música, aquí por Oxi Radio. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Dejé un poquito más este tema porque estamos usando de cortina este álbum de Bruce Dickinson, no sé de qué año es, 95, 96. Me encanta ese laburo de Dickinson. Discazo, los últimos dos que sacó solista antes de volver a Maiden. Y es un disco que escucho siempre y había dicho, bueno, para apertura y cortina el primer tema, el segundo tema, no, pero están todos buenos. Así que, señor operador, use cualquier tema de este álbum para cortina. Señor, en los controles, el doctor Luis Pozza. Totalmente, Luis Sarmiento. Creo que tiene... Debería ser como la tercera pata de Diablo sin música. Sí, pero pará. Sí, tenemos que charlar. Pará, porque tiene un estado febril que creo que es coronavirus eso. Hoy tiene un estado febril. Igual el tipo yo lo he visto venir con cansancio, con gripe, con fiebre, hecho mierda. Pero se la banca. Pero bien, no quiso compartir la cerveza conmigo y eso es un gesto que lo admiro. Entonces le dije, tomá de la lata de Alejandro. No, yo le traje una, callate la boca. Y está buenísimo, pero el tipo se la rebanca, ¿eh? Nada. Y es verdad, tenemos que hablar porque es como la tercer pata de Diabolus. O sea, no me digas que hacemos el programa igual nosotros dos solo que con él. Bueno, sí, ponele. Poniendo estaba la ganza. Invitado. Por la plata baila el mono. Fíjate que se prorratea el manito, la historia de después y nada. Después lo charlamos, qué sé yo. Estaría buena la fusión, ¿eh? Bueno, ahora te voy a presentar una banda. Contame. Porque quiero que descubras algo acá. La banda se llama Blizzard Hunter. Ajá. Heavy speed metal peruano. Del 2006 al 2014 se llamaron Blizzard. Ajá. Y luego cambiaron a Blizzard Hunter hasta la actualidad. Recientemente sacaron un EP en formato digital. Sí. Se llama A Lesson in Time. Trae 6 temas, de los cuales 3 son covers. Vamos a escuchar. Me imaginé por el título y aparte, yo que soy fanática de ellos, ¿cómo no lo voy a conocer? Vamos a escuchar. Te quiero, Richard, ¿sabías? Uno de los temas que son propio de ellos. Y después vamos a escuchar un cover, pero después te cuento. Ahora primero vamos a escuchar el tema The King of Rushing Steel, Blizzard Hunter, desde Lima, Perú. Oxy Radio. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Eso era The King of Russian Steel, Blizzard Hunter, desde su EP A Lesson in Time. Y ahora vamos con uno de, con un cover, con uno de los tres covers que hacen en este EP. Solamente que no hace falta decir de quién es, no, solamente no. Escuchando la voz del cantante uno se da cuenta para qué lado van, sí, claramente. Ojo que ahí también hacen de Tokyo Blade, pero bueno, pero este en particular le cae justo. Le queda, sí, como sí, cuando voz. Te compras una ropa y te y vos decís, justo, este talle me va perfecto. El tema es Queen of the Rich. Más presentación, nada. El mejor EP creo que salió de los 80, uno de los mejores EP de los 80, Queen of the Rich. Esto es un cover de Queensrÿche. Thank you. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Ocean of Slumber es una banda estadounidense de metal progresivo de Houston, Texas, formada en el 2011. La principal vocalista, Cammie Gilbert, se unió a la banda en el 2014 después de que el vocalista anterior, Ronnie Allen, se fuera. Gilbert se convirtió en el compositor principal después de unirse al grupo. En marzo del 2016 lanzaron su segundo álbum Winter, que recibió críticas positivas de todo Houston Press y de Metal Injection. Pero uno de los motivos por los cuales vamos a escuchar esta banda es porque hay un cover que ellos hacen de Candlemass, que me pareció tremendo y es una de las voces más claras que he escuchado en estos últimos tiempos, dado que es una banda nueva, es una banda relativamente nueva. Vamos a escuchar entonces The Ocean of Slumber, Solitude. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Let me die in solitude. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Tremenda versión de Ocean of Slumber de Candlemass, el tema es Solitude. Aparte es una versión súper súper sincera desde otra banda, no es una copia es exacta una de la... Igual como la original, lo que es la parte vocal me quedo con la original, pero esta tiene la frescura de ser una versión de una banda distinta. Musicalmente suena pesada. Me gusta un montonazo. Sigamos con la pesadez entonces. Vamos ahora a... Bien, ¿dónde estamos? Aquí vamos con los ecuatorianos de Total Death. Esta banda ya la presentamos cuando hicimos el especial Doom sudamericano. Y ellos siguen incansables en su trabajo. Fin de año estuvieron por Europa y tienen un EP que lo sacaron en físico en diciembre del 2019. Pero fueron. El EP tiene tres temas, pero fueron largándolo de a uno los temas en digital en el transcurso de la última mitad del año. Y después en edición limitada de 200 discos. Salió el EP La Noche Oscura del Alma, se llama. Es un trabajo, a mí verdaderamente me gusta mucho Total Death por cómo su música, arreglos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en particular este EP tiene a una invitada en voces femeninas, que es Ana Carolina Ojeda. Ajá. Que es de Chile, de la banda Doom Morning Sun. Y de este EP vamos a escuchar el tema La Sombra del Alma. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así es, así sonaba Total Death desde Ecuador, con la invitación para participar en los coros de Ana Carolina Ojeda. Y se renotaron. Que su banda se llama Morning Sun, son de Santiago de Chile. Esta banda desde el 2013 está en actividad. Está formada por Belén Farías en bajo, Vincent Sviden Carter en batería, Rodrigo Morris en guitarra, en la otra guitarra Ramón Pasternak y Ana Carolina en las voces. Su música es doom, ambiente, avant-garde, atmosférico, o como lo quieras denominar, porque es un viaje su música. La escuchás y te transporta, te lleva a lugares que están muy bien descriptos, por lo menos así lo percibís en las sensaciones cuando escuchás su música: el frío del sur, el cielo gris, la lluvia, la tierra mojada. Tiene 12 EPs y un álbum full completo. Y de su EP Latitud 56 grados o 56S, de 6 temas, los primeros 3 están hilvanados. Ellos lo definen de esta manera: vía mística hacia el fin es el viaje, Latitud 56 es el encuentro y el pasaje experimentado en el lugar exacto, y Subantártico Profundo es el triunfo del extremo sur. El resultado es una visión hermética de una grandiosa magia vertida en un secreto y contada en un magnetismo de voces y experimentación. Las letras están orientadas a repensar y abandonar toda la vulgaridad utilizada a su alrededor, rindiéndose a una geografía cuya existencia y proyección se inician y se dan cuenta en sí mismas. Los otros 3 temas que conforman este EP son reversiones de su primer EP. Ahora vamos a disfrutar la reversión del tema Vena Cava. Morning Sun en el intervalo del diablo. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica. Aquí por Oxy Radio. Bueno, y ahora rompemos este maravilloso clima con nuestras fétidas voces. ¡Wow! Increíble. ¿Cómo me gustó esa chica? Por favor. Y eso que no me gustan las mujeres, ¿eh? Pero impresionante esa sensibilidad. En el momento justo, con el acorde correcto, cerró todo. Me encantó. Algo que olvidé mencionar, la banda va a estar abriendo el show de Samael ahora el 1 de marzo en Santiago de Chile. Este show se postergó porque Samael tenía que tocar en Chile cuando comenzaron las primeras manifestaciones en la calle del pueblo chileno, y bueno, ante el miedo de que pueda haber un desmadre, se postergó. Ahora, 1 de marzo, ya se va a realizar y van a ser de la partida Morning Sun abriendo el show de Samael. Bueno, creo que estamos llegando al final de este recorrido, al final de este camino, al final de este episodio número 30 de Diabolus sin Música. Para el final, ¿vos tenés una fecha que vas a ir mañana a cubrir? Sí, estaba... a cubrir. Sí, hay una fecha mañana, en realidad, que por ahí iba a ir a ver. Obviamente tengo varias fechas. El sábado voy a estar cubriendo lo que es Animal, Malón, Fluxo Fluir y Against. Que, pero todas las fechas están... Están todas subidas a la página, así que... En el Face. Exactamente. Si quieren pueden entrar a la página de Diabolus sin Música Radio Show y se van a fijar. Ahí hemos subido todas las fechas. Mañana me estaba invitando justamente la productora de Punk Rock en The Other Place, a partir de las... Uy, no tengo la hora, pero no importa. Nihilismo, Degeneración, Squatters, Black Cunning, Margarita Sound y Sergio Santos se van a estar presentando en The Other Punk Rock Festival en The Other Place, Gascón 104 en Cava. Esa es la fecha que vamos a estar cubriendo mañana. María Elena Martínez, con mucha gentileza, nos invitó y ahí vamos a estar. Y el sábado, por supuesto, vamos a estar cubriendo la fecha del teatro de Malón, Against, Clubs of Ruir y Animal, que es una fecha que yo a la que le fuimos a hacer la conferencia de prensa y fuimos a cubrirla también, que ahora no la encuentro acá. Pero esa fecha, obviamente, es en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7806. A partir de las 18 horas, repito, Malón, Animal, Against y Fluxo Fluir. Es una producción de Santa Sangre Producciones y hay que comunicarse para ir a esta fecha con Sandra Luca, prensa de producción, y o Javier Bianchi. Esas son las dos fechas que vamos a cubrir este fin de semana. Bueno, me alegro. Para el final... dejé una banda francesa, una banda que se llama Venicted, una banda formada con miembros de dos bandas que vienen de la vertiente death metal y black metal, de Humanized, Darkness Fire y Os Gilead. Ellos unieron fuerzas en el año 98 para formar una expresión más brutal de lo que venían haciendo, más pesada y también más moderna. Benicted mantiene las viejas influencias del clásico death metal, pero muestran, es muy evidente esta influencia, pero también encontramos esos chillidos de cerdo loco que en el estilo aparecen y están respaldados por unos gruñidos, riffs aplastantes, baterías con tambores nucleares y melodías sutiles y gancheras. Todo esto alimenta la furia de esta banda. 8 álbumes en estudio respaldan la trayectoria de estos, más un disco en vivo y un EP, y ahora en abril del 2020 lanzarán su nuevo trabajo en estudios, Obscene Repressed, que es un álbum conceptual, nos comenta su vocalista Julien, Este álbum conceptual trata sobre la historia de un joven esquizofrénico con un paladar hendido y graves problemas edípicos que lo llevan a pensar y hacer cosas extremadamente delirantes que descubrirán entre las canciones. De los dos singles que ya pueden escuchar en las redes, me parece el más representativo el que vamos a escuchar ahora. Y con esto nos despedimos hasta el próximo jueves. Aquí finaliza el intervalo del Diablo. Nos vamos entonces con esta banda francesa. Chau, Ale, nos vemos. Nos vemos el próximo programa. Implorando lo negativo. De 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio.